radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Siempre me dicen que tengo que trabajar menos. Entonces dije, voy a buscar una amiga a ver si me da una mano para presentar el programa. Nora Cortiña, ¿cómo se llama esto? Decimo. Pero viste que yo podía haber, ni mu podía haber dicho. Pero dije mu. Soy independiente y mi visión es una visión que se centra en la realidad. Para mí Nora Cortiñas es la mujer más lúcida y coherente que tiene la Argentina. Pocas pero muy locas, porque era el principio que se habían llevado nuestros hijos y había una cierta locura, una desesperación muy grande. Padre Carlitos, el cura de la Santa Cruz, cuando uno dice, Nora es como Dios, está en todas partes, y él dice sí, pero a Nora se la ve. Nosotros hace 20 años no imaginábamos que íbamos a ver a los genocidas sentados en el banquillo de los acusados. La mirada de mi hijo, límpida, una mirada de persona convencida de que lo que está haciendo es lo que él le quiere dar a su país, a su patria. Yo creo que eso para nosotras fue la herencia más fuerte para salir a la calle de la mañana a la noche. Decimu. Decimu. Hoy estamos con una profesora de alta costura, que además es psicóloga social, y a la que hace unos 30 años, calculo yo así, a ojo de buen cubero, le vengo preguntando cuánto mide. Espero que podamos hablar sobre cómo se creó el movimiento social más importante de la historia de las últimas décadas, sobre cómo se hace para no perder el entusiasmo y para estar en todas partes. Además, ¿cómo se hace para superar el miedo y estar siempre donde hay que estar? ¿Vieron que hay una palabra que se llama ética? Yo nunca sé muy bien qué quiere decir. Es una palabra difícil de entender. Pero cuando veo a esta muchacha que está conmigo, entiendo lo que quiere decir. También vamos a charlar sobre el gobierno, sobre los conflictos actuales, sobre el futuro. Anduve buscando palabras para describirla, pero son tantas las cosas para decir de esta amiga que yo me trabuco medio, soy medio burro, ¿no? Entonces le pedí ayuda a dos mujeres. Una es una abogada, que se llama Verónica Heredia, y la otra es Ana Careaga. Ya te las voy a presentar para que conozcas quiénes son, por si no las conocieras. Y vas a escuchar lo que ellas dicen sobre esta joven llamada Nora Cortiñas, pero primero quiero ver si rompo el invicto. Nora, ¿me vas a decir cuánto medís? No, para nada. Además, creo que mido un poco menos que hace 20 años, suponete, y que hace 30. Pero no, es un secreto terrible. Porque mis nietos quieren saber. Ni a tus nietos le contás. No, nada. Está bien. Sin embargo, dame cuántos años tengo y cuánto peso. Pero los años, ahora lo sabemos, cumpliste 80 hace 2 años. Ah, sabes. Mirá cómo te tengo detectada. Pero este año cumplí el Vital y Móvil. Perfecto. El 82 vital y móvil. 82 vital y móvil, me encanta esa definición. Con 82 vitales y móviles estamos con nada menos que con Nora Cortiñas. Y te propongo ahora escuchar a una abogada de Comodoro Rivadavia, la doctora Verónica Heredia, que conoce mucho a Nora. Muy buena y que persona. Una muy buena persona, me parece excelente la acotación, que nos va a describir cómo es esta señora llamada Nora Cortiñas. Para mí Nora Cortiñas es la mujer más lúcida y coherente que tiene la Argentina. Tiene la lucidez de detectar en cualquier conflicto por más que tengan objetos diferentes, ya sean sociales, económicos, geográficos, ella detecta cuáles son aquellos conflictos en los que se está reproduciendo esa matriz dura de violación de derechos. Ella, así sea un conflicto que esté en cualquier rincón de la Argentina que solamente ella la conoce, o en cualquier lugar del mundo, Nora tiene esa lucidez de saber cuáles son aquellos conflictos. Y además tiene la coherencia de estar presente, porque Nora no es que dice te acompaño, no, Nora se acompaña, ella está presente con su pañuelo. Y además, que es lo que para mí la convierte en esa mujer maravillosa, es que su militancia de todos los días lo vive con tanta alegría y generosidad a la vida que contagia, y esa energía infinita que tiene la vuelve eterna. Así nos hablaba Verónica Heredia, que es abogada, vive en Comodoro Rivadavia, ha seguido causas de derechos humanos como actuales, como por ejemplo la desaparición de Iván Torres. Nora, escuchaste esta definición de Verónica, sí, ¿qué te parece? Me pone muy contenta de escucharlo, pero también me estremece, ¿no? Porque, bueno, es como un halago, como un abrazo, como una demostración de que estamos las dos en lo mismo, porque ella es también así. Bueno, pero ella es una abogada que es extraordinaria, solidaria, valiente, y que también está en causas que son muy difíciles. Hay un amigo mío que dice, si te elogian, la culpa es tuya. Sí. Te lo mereces. Entonces, hay algo de lo que dice Verónica que me parece muy interesante, esa capacidad tuya para detectar los conflictos en donde hay que estar. O sea, no solo detectarlos y no solo tener buenas intenciones, sí, sino además estar en esos lugares. Te quería preguntar, para tener una visión práctica de esto, ¿qué anduviste haciendo estos días? Ay, qué anduve. Mira, como una cosa de ayer, del día de ayer, que fue martes, estuve en una conferencia de prensa muy artesanal, muy emotiva también, porque al mismo tiempo que adentro del Congreso de la Nación había una gran cantidad de periodistas, en nuestra conferencia de prensa en la puerta del Senado de la Nación no había periodistas de los medios comerciales. Era para denunciar lo que está pasando con los CON y para lo que está pasando con la reforma o los agregados al Código Civil, donde en vez de crecer con esta reforma del Código Civil, vamos para atrás en la definición de lo que son las tierras de los pueblos indígenas, donde no se les reconoce la categoría que tienen que tener. No se abran los conceptos propiamente de cómo va a quedar redondeado, que igual en lo que están tratando en el Congreso, por más oradores que haya, ya está cocinadito, seguro. Entonces, se va para atrás con respecto al reconocimiento de los sí, derechos de pueblos originarios. Y en otras cosas se avanzará, seguramente. Todavía el texto yo no lo tuve en mi mano. Pero pero ya por lo que estuvo pasando estos días, por lo que las comunidades estuvimos juntos, estuvimos con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional y la de La Matanza, que estamos como referentes de lo que empezó como un diálogo con el gobierno para apoyar a estas comunidades que están reclamando sus tierras. Estuvimos desde que hicieron el acampe en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Exacto. Bueno, después de haber estado ellos tantos meses, el gobierno les hizo levantar el acampe con promesas que no cumplió y siguen la lucha, pero además están amenazados. Toda la familia de Félix Díaz y su comunidad, la última fue la noche anterior de esta conferencia, que por Facebook, esto que hay con la computadora, le llegó una amenaza a la hija de Félix Díaz, terrible, terrible, gravísima, que muestra que están hostigados muy de cerca. Y yo lo digo desde acá, manejado por el gobernador de Formosa. Gil Infran. Sí, Infran. Gildo. Esto está manejado por ese grupo que además los atacaron en la oportunidad que ellos cortaron la ruta para hacer el pedido de las tierras, y desde ese entonces siguen hostigados. En una oportunidad le quemaron sus casitas, al hijo de Félix Díaz lo lastimaron con un cuchillo, con un puñal. A Félix, lo último que le hicieron, después de haberlo reprimido brutalmente cada vez que han hecho un pedido de sus tierras, le tiraron una camioneta, él iba con una moto. Es algo muy típico en esas tierras. Sí, le tiraron la... Inesperados accidentes que tiene sí, la gente. Le tiraron la camioneta, lo tiraron, tuvo que ir a parar al hospital con puntos, con heridas. Estamos en la sede de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, así que si escuchan algunos autos por ahí es porque estamos a apenas a unos metros de la calle. De la Plaza de Mayo, de la calle, sí. Estamos con Nora Cortiñas y lo que acabamos de charlar es el primer ejemplo de cómo Nora se mueve permanentemente, cotidianamente, desde Castelar a Buenos Aires viajando en tren, jamás un remis, y cómo Nora va haciendo una especie de... Ahí va. Y va siendo siempre una especie de antena que va reflejando qué conflictos existen. Ahora vamos a seguir charlando sobre eso, Nora, y te propongo que también me cuentes... De hoy, y también algunas cuestiones sobre cómo se originó el movimiento social más importante de la historia. Lo de hoy es importante que te diga también dónde estuve. Lo de hoy es importante. Siempre hay que empezar por el principio, y el principio es el presente. En el país de las vacas, decimu para garantizarte el camino al éxito. Diez años meta mugir y aún no somos asado de nadie. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Morón sumó un nuevo servicio de recolección diferenciada de residuos reciclables. Todos los barrios tendrán su día verde. Lunes, Villa Sarmiento; martes, Aedo; miércoles, El Palomar; jueves, Morón; viernes, Castelar. En tu día verde de 7 a 12 del mediodía, saca los papeles, plásticos, vidrios y metales. Municipio de Morón. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, hoy charlando con Nora Cortiñas, esta joven vital y móvil, que nos ha recibido en la sede de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Estamos conversando sobre el presente. Yo quiero conversar también alguna cuestión, algún anecdotario del pasado, pero sobre el presente que Nora, como bien decía Verónica Heredia hace un ratito, va detectando con una enorme lucidez. Pese al dolor, ¿no? Me quedé pensando, Nora, siempre se dice que una persona, el dolor la enceguece. No, yo quiero decir que el dolor en las madres nos fortaleció y nos ayudó a estar claras. Pero yo te digo que yo considero que mi claridad, digo yo entre comillas, o mi postura, es que además yo no milité en ningún partido político nunca. Primero porque he vivido una época machista donde las mujeres amas de casa, ¿no? De vida doméstica común, como que tenían casi prohibido opinar de política, porque me crié en un hogar machista, patriarcal, y pese a que mi papá fue un republicano catalán, bien claro y bien fue secretario de actas del exilio acá en Argentina, de los que venían de Barcelona, de Cataluña, de toda la época de la Guerra Civil Española. De la Guerra Civil Española, pero él, cinco mujeres, cinco hermanas, somos cinco mujeres. Mi papá prefería que no habláramos de política, ¿no? Y después me casé, bueno, mi marido también muy machista, también, bueno, mi marido tenía su corazón en el partido político, era peronista, era un admirador de Eva Perón, pero no militante, bueno. Entonces, yo cuando se llevan a Gustavo, primero fue preso el cuñado de Gustavo, un preso político, estuvo 8 años preso político, o 9, bueno, y después cuando se llevan a Gustavo en el 77, yo tenía una noción de que estaba pasando eso después del golpe de Estado, la metodología de la desaparición forzada de personas, la represión masiva, sistemática, ya estaba en nuestro país ya instalado esa época terrible de la metodología de la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes, que es cuando una persona se la priva absolutamente de todos sus derechos. Y y es realmente un crimen que no se puede ni perdonar ni olvidar. Entonces yo, cuando empecé a salir a la calle, empecé a salir y ahí de a poco empezamos las madres, cuando nos fuimos reuniendo y fuimos saliendo a golpear puertas, escuchar a los políticos desde esa pureza política, diría yo. Esa inocencia. Esa ingenuidad. Entonces, eso nos alimentó y nos hizo crecer políticamente. Ah, pues no tenías ningún dogmatismo previo. Es claro. Cuando decían y dicen todavía, las madres hacen política. Desde luego que las madres que somos independientes hacemos política todos los días. Y en el caso mío, yo me reconozco independiente pero crítica, porque justamente aprendí a ver, como dicen, en el fondo del agua. Aprendí a que cuando uno escucha a un político, escucha más allá de lo que entre ellos se escuchan. Tal cual. Me quedé impresionado, Nora, con algo. Siempre el lugar común es que la concientización sería producto de leer mucho y de estar muy adoctrinado políticamente y demás. Sí. La calle. Es la calle. Sí, sí. Claro, me acuerdo que tu hijo, Gustavo, en un momento te había dicho, mamá, vos tenés poca calle. Sí, poca calle. Cuando yo hablaba algo de política, yo me decía, mamá, pero vos tenés poca calle. Bueno, ahora tenés toda la calle del mundo. Gustavo me miraba y me decía, mamá, te pasaste, te sobrepasó la calle. Nora, ¿te puedo hacer escuchar a otra amiga? A ver. Vamos a escuchar a Ana Careada, que es la hija de Esther Careada, que fue con la que militamos juntas. Amiga tuya, con la que militaron juntas, sí. Una de las madres desaparecidas. Sí. Ana misma estuvo secuestrada, sí. Y fue la que hizo que Esther entrara a Madres de Plaza de Mayo. Sí. Escuchá lo que dice Ana Careada sobre vos. Todo muy intenso, ante todo una madre con mayúscula, una madre que está presente, que tiene muchas inquietudes, que está preocupada siempre por los demás y que está presente en todas las luchas, expresando su solidaridad. Una madre que ágil, que está en todos lados. El cura, el padre Carlitos, el cura de la Santa Cruz, cuando uno dice, Nora es como Dios, está en todas partes, y él dice sí, pero a Nora se la ve. Y es así, creo que eso la pinta de cuerpo y alma. Es muy grande Nora, aunque petisita es muy grande. A ver Nora, que un cura acepte la comparación tuya con Dios me dejó fuera de foco. El cura Carlitos de la Santa Cruz, que es la iglesia, aquella iglesia de la cual fueron secuestradas justamente varios militantes y Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué te parece esto que dice Ana Careaga? Bueno, es muy generosa. Me siento, ya digo, vuelvo a decir, es como si fuera un abrazo, ¿no? Un abrazo fuerte, y me siento que es como una compañía, esto que ella dice, una compañía para darme fuerza para seguir la lucha. No me llena de soberbia para nada de lo que dice, es lo que hago, ¿no? Pero sí que es como para decir, bueno, no bajes los brazos, que vas bien. Exacto, no bajes los brazos, que vas bien. Y esta cuestión empezó en aquel 1977, cuando las madres se largan a la calle. Ya vamos a hablar sobre el presente, pero quiero que me cuentes algo, porque vos interveniste ya casi en la segunda ronda, ya estabas presente allí, ¿no es cierto? Primero fue sábado. Después, como sábado no había nadie en la calle ni en la casa de gobierno, las madres lo pasaron al viernes. Cuando yo fui, todavía era viernes, debía ser la tercera semana que iban. Ahí reunidas, nos pusimos a conversar y dijimos, y una madre que era muy católica pero muy supersticiosa, que murió ya, dijo, viernes es día de mala suerte, es el día de las brujas. ¿Por qué no lo cambiamos y venimos otro día de la semana? Ahí sí yo participé. Ahí dijeron, bueno, quedan lunes y jueves. Bueno, se hizo como una pequeña asamblea, ¿no? Lunes y jueves. Y lunes siempre había sido el día del lavado de ropa, la atención al hogar, ¿viste? Después del domingo, que toda la familia se reúne, los tallarines, el lunes es un día para limpiar la casa, lavar la ropa y organizar la semana. Entonces, que la mayoría, amas de casa, la mayoría, se dijo, mira, mejor el jueves. Venimos el jueves, no molestamos a nadie. Bueno, y se dijo 3:30 de la tarde, porque Azucena, que era muy visionaria también políticamente, ella decía, a las 3:30 de la tarde, la Plaza de Mayo se nutre de gente que cruza, porque en esa época que no había la computadora y no había el telex y todo, pasaban los políticos del Ministerio de Economía al Banco Nación, al Banco Central, al Ministerio de Economía. Había una cruzada de gente, entre paréntesis, algún día cruzó al Sogaray. Cuando lo detectamos, esa fue su última cruzada por ahí, habrá dado la vuelta a toda la plaza después. Para no encontrarse con esas locas que estaban ahí, que eran ustedes. Pocas, pero muy locas, porque era el principio que se habían llevado nuestros hijos y había una cierta locura, una desesperación muy grande. ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios. Acabamos de escuchar esos datos que siempre a mí me conmueven sobre aquel origen, porque en esta época está lleno de guapos. Somos todos guapos cuando estamos de derechos humanos y demás, pero estamos hablando del año 1977, haciendo encuentros en la Plaza de Mayo como si fuera una oficina sin techo y sin puertas donde encontrarse. A las garras y a las fauces de los leones, de las bestias. Que estaban ahí enfrente. Las bestias, no es una metáfora, no, y estaban ahí enfrente. Ahí enfrente estaba el balcón de Videla. Pero ya volvemos, Nora, porque estamos pendientes de seguir hablando en tiempo presente.